noche cada día. Dime, amorcito, que yo soy tu alegría. Dime, cariñito, que yo soy la dueña de tu corazón. Necesito tus besitos cada noche cada día. Dime, amorcito, que yo soy tu alegría. Dime, cariñito, que yo soy la dueña de tu corazón. Dime, cariñito, que yo soy la dueña de tu corazón.